cumbia vacilona con baile de compás. Dime tú, ¿en dónde estás? No me importa si es día o noche, yo te iré a buscar. Dime tú, no me importa si es día o noche, yo tiré a buscar. Tiré a buscar. De día o noche, yo tiré a buscar. Tiré a buscar. Solamente tienes que esperar. Tiré a buscar. De día o noche, yo tiré a buscar. Tiré a buscar. Solamente yo te quiero amar. Desde esa noche que nos conocimos, desde aquel día que yo no te olvido, momento eterno cruzando miradas, dijimos todo sin decirnos nada. Así son las cosas raras de la vida, pero en mi cora que a ti no te olvida. Noche tremenda, noche divertida, me gustaría poder repetirla. Y dime tú, ¿en dónde estás? No me importa si es día o noche, yo te iré a buscar. Dime tú, ¿dónde estás? No me importa si es día o noche, yo tiré a buscar. Tiré a buscar. De día o noche, yo tiré a buscar. Tiré a buscar. Solamente tienes que esperar. Tiré a buscar. De día o noche, yo tiré a buscar. Tiré a buscar. Solamente yo te quiero amar. Y las palmas arriba, arriba, arriba. Valle de Copao. Nuestro amor faltó rápido, intenso. La verdad tu nombre ya ni lo recuerdo. Fue una noche larga que no olvidaré. Lo que yo quiero es volverte a ver. Así son las cosas, mujer de mi vida. En verdad me acuerdo solo de tu sonrisa, pero hay algo que tengo muy claro. Te buscaré y encontraré en algún lado. Y dime tú, ¿en dónde estás? No me importa si es día o noche, yo te iré a buscar. Dime tú, ¿en dónde estás? No me importa si es día o noche, yo te iré a buscar. Tiré a buscar. De día o noche, yo te iré a buscar. Tiré a buscar. Solamente tienes que esperar. Tiré a buscar. De día o noche, yo tiré a buscar. Tiré a buscar.